tengo. Si por tu mala cabeza vas a sufrir, no te detengo. Si es tu gusto ese camino, lo has de seguir. Tarde o temprano, yo te he de ver lamentando tu proceder. Ya cuando en vano tú quieras arrepentida retroceder. Yo sufro por tal que sufras, y si juego sé perder, me gusta quemar mi casa por verla de enfrente arder. Será pensar que a mi lado no has de volver, y sin embargo jamás me verán llorando por tu querer. Hago de cuenta de feria o de carnaval, porque no hay fiesta sin un alegre principio y triste final. Yo sufro por tal que sufras, y si juego sé perder, me gusta quemar mi casa